Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, 9 de la mañana en punto. Empezamos un nuevo juego, una nueva rayuela. Hoy martes 12 de septiembre del 2017 y lo que sería pues el programa 176 en lo que va del presente año. Mi nombre es Gabriel Caicedo y es un gusto y enorme placer estar aquí detrás de los micrófonos compartiendo una nueva jornada de trabajo junto a mis compañeros aquí de la radio y por supuesto junto a usted, amigo y amiga, que es la parte más importante de esta cadena de información y cultura. Recuerde que nuestras líneas se encuentran habilitadas, teléfono fijo al 2220-966, 2220-966, y nos escucha por los clásicos 940 AM. Somos la primera radio pública cultural del país, 68 años al aire lo confirman. Y pues también comentarles que tenemos nuestra propia página web, podríamos decir, www.radiocce.com. Nos podrían escuchar y ver al mismo tiempo porque estamos justamente transmitiendo streaming de video y de audio, así que nos podrían ver y escuchar a través de www.radiocce.com. y por supuesto, si usted carece quizás de un radio clásico, podría escucharnos por internet, incluso tener nuestra aplicación para dispositivos Android. Usted puede entrar a la tienda de Play Store y adquirir nuestra aplicación totalmente gratuita, así tal y cual como lo voy a decir, Radio CCE HD, así. Entonces hay muchas formas de escucharnos, ¿no? Hay muchas formas y antes esto que era una broma aquí entre compañeros que nos escuchaban hasta el Congo, pues ahora no es una broma, es posible porque el internet lo hace totalmente factible. Nos podrían escuchar en el Congo, en Finlandia, no sé, pues en Rusia, qué sé yo, hay otros países. Desde México y desde Estados Unidos. Sí. Necesariamente el internet nos hace difundir nuestra información por otras partes, ¿no? Por otras culturas, y eso es lo importante. Bienvenida, Fernanda. Buenos días, amigo, amiga que nos escucha. Hoy es un día bastante soleado, está muy lindo el día, así que nada, lo vamos a empezar con muchas ganas, con música súper chévere, con entrevistas muy interesantes. El día de hoy tenemos cosas diferentes. Coméntanos, Fernanda, ¿qué hay para hoy? ¿Qué invitados vienen? Bueno, pues tenemos varios invitados. Primero vamos a escuchar una entrevista con Javier Ceballos Perugachi, quien nos va a hablar sobre la banda. Y pues, Gabriel, tú puedes comentarnos un poquito más de eso. Claro, Javier Ceballos Perugachi, director de Quito Eterno, sí, esta fundación que se ha organizado precisamente para promover la cultura y el arte. Hoy nos traen en coordinación con otras instituciones, en efecto, este recital o este espectáculo teatral, diría yo, teatral y musical a cargo de Quito Eterno. Y bueno, en este caso pues hablábamos con Javier Ceballos, director de Quito Eterno, como he dicho, y nos decía que esta propuesta retrata la historia de músicos, ¿sí? La historia de músicos, pero de las bandas. Sí, ¿a qué le llamamos bandas, Fernanda? A estas agrupaciones que quizás tienen músicos de entre unos 15 a hasta 20, 30 músicos, ¿sí?, en escena, y que comúnmente se los ve ejecutar sus temas de música tradicional ecuatoriana, por ejemplo, en las fiestas, por ejemplo, en las procesiones o cosas por el estilo. Incluso hay bandas de corte institucional también, ¿sí? Bueno, en todo caso, pues a estas bandas hace referencia a Javier Ceballos, y nos va a comentar más adelante esos detalles. Eso respecto a esta obra que se va a presentar en el Teatro Capitol en septiembre 14, 15 y 16, ¿sí? Jueves, viernes y sábado de esta semana. Por cierto, tenemos entradas, ¿no? Entradas justamente hoy en la mañana estábamos analizando a la gente que nos escribió en redes sociales. Recuerde que estamos en redes sociales también, como Radio CCE en nuestra fanpage y en Twitter como @RadioCCE. Tenemos 6 entradas todavía totalmente vigentes para este viernes, si no me equivoco, viernes 15 de septiembre, para observar esta obra, ¿no? Esta obra llamada La Banda. Así que mayor información, no se vayan de nuestra audiencia, de nuestro dial. ¿Por qué? Porque vamos a brindar información de este recital que se va a brindar en el Teatro Capitol. También hay más información, Fernanda. Sí, tenemos varias entrevistas del día de hoy. Tenemos también, ya más tardecito, después de la entrevista con Javier Ceballos, vamos a hablar sobre un taller que tiene de nombre El Poder del Plátano Verde. ¿El Poder del Plátano Verde? Es muy chévere porque yo digo, ¿a quién no le gustan los patacones, el bolón? ¿A quién no le gustan los bolones? Es algo riquísimo, entonces. Vicente se acabó de comer un bolón en el desayuno. ¡Qué rico, Vicente! ¿Por qué no invita? A propósito, quiero agradecer el trabajo de Vicente Moya el día de hoy. Muchísimas gracias por estar en los controles y pues, claro, en efecto, ¿a quién no le gusta comerse, por ejemplo, un poquito? A esta hora creo que viene bien un bolón de verde con un poquito de café, ¿no? Sí, qué rico. Ya me dio hambre. En el almuerzo unos patacones, unos camarones, arrocito y ya, listo, sí. Ahí está el almuerzo. Amigos, amigas, ¿ustedes qué van a hacer de almuerzo o qué van a cocinar? Seguramente algo muy rico, así que si desea comentarnos qué va a ser el día de hoy y esté pendiente de esa entrevista, ¿no? El Poder de Plátano Verde, puede llamarnos nuevamente al 2220-966, 2220-966. Conversemos un poquito de esto, Fernanda, ¿de qué se trata esto del plátano, el poder de plátano verde? Bueno, pues es un taller vegano. Ya sabes que últimamente estamos con esta, como, esta estilo tendencia, de vida, este enfoque, ¿no? Este enfoque, esta filosofía. Entonces, pues nada, ellos van a hablar de la preparación de comida hecha a base de plátano verde, con asesoría nutricional, con training nutricional, y pues este taller será el sábado 16, y nos vienen a comentar un poquito más sobre este tema, que va a estar bastante chévere. Sí, creo que nos van a traer algunos bolones, ¿no? Sí, ojalá para comer aquí, que sea sabroso. Qué rico, qué rico. Ahí está justamente en nuestro país que se da este fruto de la tierra, ¿no? Incluso estamos leyendo qué se va a aprender a preparar, y pues, por ejemplo, de desayuno, tortillas de verde, majado de verde, tigrillo vegano, de sopa, caldo de bolas de verde, de plato fuerte, bueno, dice plato sorpresa, no sabemos qué les van a enseñar, tal vez nos lo digan hoy. Hoy, sí, sí. Y pues de postre incluso, chocolate, dice, y elaboración de leche de coco, así que está todo incluido todo en ese taller. Todo interesante respecto a esto, ¿no?, del poder del plátano verde. Eso más adelante, ¿no?, tipo 9 y 40 creo que vienen, sí, nuestros amigos del plátano verde. Ok, sí. También tenemos otra entrevista, Fernanda. Sí, bueno, va a venir... ¿Quién viene? Héctor es el nombre, sí. Así se es. Me va el nombre, sí. Bueno, pero él nos viene a comentar un poquito sobre Amuyu, que es una exposición de arte. Ah, Henry, nuestro amigo Henry. Henry Machuca, por supuesto. Por eso te pregunto y no me dices... Henry Machuca, nuestro querido Henry Machuca, bueno, ellos emprendieron un proyecto, estoy hablando con Taita Kana, la microempresa que fundaron Henry y sus compañeros, y en coordinación con ABC Ecuador se pretende dar una exposición de arte en vivo, donde uno de los artistas más reconocidos de Ecuador, artistas plásticos, pues harán arte en vivo, y lo interesante de eso es que con su entrada a esta exposición usted puede llevarse la obra que hicieron los artistas mientras usted paseaba por la casa donde se va a exponer. Esto, por supuesto, mayor detalle es con la gente precisamente de Taita Kana y de ABC Ecuador más adelante. Y pues, yo creo que no adelantemos más. Ya creo que dejamos muy planteado nuestra agenda el día de hoy, y que nuestros amigos, amigas que se encuentran en las casas, en los trabajos, no sé, yendo a la universidad, qué sé yo, ¿no? Haciendo alguna actividad, pues rogamos que se nos queden con nuestra compañía. Tenemos, ¿no?, mucho más, así que tenemos información, tenemos buena música, así que no se pare de nosotros. Tenemos excelente información para el día de hoy. Y pues no queda más que simplemente iniciar la jornada con este consejo. amigos, amigas, seamos felices. Tratemos de dar siempre lo mejor de cada uno de nosotros al resto. Yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia el día de hoy. Seamos felices y hagamos felices a alguien más. Fernanda, por favor, vamos con el primer tema musical. Pues sí, vamos a escuchar el día de hoy a Diana Sofía con su tema Voy a Encender. Y luego de esto, ya tenemos la entrevista junto a Javier Ceballos Perugachi para hablar de la banda. Adelante. Cuando yo te vi, no me pude resistir. Una mirada de esas que enamoran, de esas que te hacen ver que las horas se evaporan cuando te asomas. Y poco a poco voy entrando en curso, poco a poco yo le pierdo el susto y hoy vengo a decirte no mires atrás. Hoy voy a encender. En un nuevo bloque de entrevistas nos encontramos junto a Javier Ceballos Perugachi, quien es el director artístico de Quito Eterno. En esta ocasión pues vamos a hablar un poco de lo que se viene estrenando para este mes precisamente. La Casa de las Bandas y la Secretaría de Cultura presentan La Banda, Historias de Músicos, un espectáculo teatral en el que Quito Eterno ha aportado con la producción logística, dramatúrgica y la dirección general.

Bueno, amigos y amigas, siendo las 9:41 de la mañana, ya continuamos con más de La Rayuela. Y pues el día de hoy tenemos historias muy interesantes, como les comentábamos al inicio. Pues vamos hoy a hablar un poquito sobre el manaba vegano y nos van a comentar sobre su taller El Poder del Plátano Verde. Ya se encuentra conmigo Talía Palacios y nos trajo también a otra amiguita que ya les voy a presentar y que nos va a hablar pues de este tema y nos va a comentar un poquito sobre este poder que tiene el plátano verde y sobre cómo inició el manaba vegano. Buenos días, Talía, ¿cómo te encuentras? Buenos días, muchas gracias por la invitación, muy gustosa de estar aquí. Y bueno, el manaba vegano es un servicio a domicilio que en el que ofrecemos platos tradicionales de Manabí veganizados. Esto quiere decir sin ningún producto de origen animal, sin leche, huevos o carne como tal. Entonces, los productos que ofrecemos son el bollo, la tonga, tenemos bolones de queso vegano, de chicharrón vegano, tortillas de maíz amarillo, tortillas de yuca, bueno, en fin, algunos de los productos que son tradicionales de Manabí que los hemos intentado veganizar. Bueno, pues les cuento un poquito yo cómo conocí esto, porque hace un año fui a un Vegan Day y ahí comimos con mi papi una tonga que estaba muy rica. Y resulta que la habían preparado ellas y yo no tenía idea, no las conocí hasta el día de hoy que las conozco. Y en este momento, en cambio, nos pueden ver desde la página web. Y pues estoy con unos bolones muy deliciosos que me contaron que son de chicharrón vegano y con queso de chorizo. Entonces, ya los voy a probar y les voy a contar qué tal están. Vamos aquí a hacer un pequeño desayuno. Y pues nada, cuéntanos cómo comenzó el manaba vegano. Bueno, comencé yo vendiendo bollos veganos, que son una masa de verde con maní, rellena con champiñones vegetales y envueltas en hojas de verde, cocinados a baño maría. Entonces empezamos solamente vendiendo eso, sin la expectativa de lo que se ha convertido el manaba vegano. Desde ahí, pues nos llamaron a una feria, el Vegan Day, y ahí pues ya arrancamos como una empresa, por así decirlo. Entonces, desde ahí ya hemos comenzado a vender más cosas, a implementar más servicios, y ahora vamos a dictar un taller porque, bueno, queremos compartir todo lo que hemos estado aprendiendo y experimentando en nuestra cocina. También a nosotros nos gusta decir que es una cocina en fase experimental, porque la cocina permanente, sí, porque siempre estamos tratando de innovar y de incluir nuevos productos en base a nuestra experiencia como veganas. Y bueno, compartir eso con las demás personas. ¿Qué tal ha sido la aceptación de la gente hasta sus talleres, hacia la comida que tú realizas? Bueno, la comida no solo la realizo yo, es en conjunto con mi mami. Ella pone la sazón manaba deliciosa y bueno, yo pongo, digamos, que la idea. Yo le puse el nombre. Sí, yo le puse el nombre. Mi mamá cocina, no me digas. Mentira, entre las dos cocinamos, pero mi mami es quien le pone el sabor a todo. Y bueno, la aceptación de la gente, pues sí, le gusta bastante. Hay gente que incluso nos dice, no sabes cuánto tiempo tenía sin comer un bolón, muchas gracias. Y bueno, lo bueno es que a la gente le gusta, parece que tiene buen sabor, la sazón de mi mami. Y les gusta y vuelven y nos piden. Hay gente que incluso nos pide por semanas 12, 15 bolones para tener en su refri y se los come en el transcurso de la semana. Entonces eso a nosotros nos llena de mucha alegría porque vemos que le gusta a la gente y muchos de nuestros clientes ni siquiera son veganos, son personas que comen carne y que les gusta, simplemente les gusta y nos piden y comen. Así hay personas, pues, ya les digo, es el caso de mi padre que probó su tonga y les gusta mucho. Qué chévere. Sí, bueno, estamos también con otra persona que es parte aquí de El Manaba Vegano. Y pues queremos que nos cuente cómo se unió al manaba vegano. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carol. Gracias por la invitación. Yo comencé siendo solo una cliente más de Tali. A mi mamá le encanta la cocina, todo lo que cocina Tali, y es creo que su cliente número uno. Siempre, en cada cosa que saca, mi mamá aprovecha y compra algo. Aprovechando esto, y como Tali y yo ya nos llevábamos de antes, ella me contó que tenía esta feria del Vegan Day. yo le apoyé completamente y comenzamos a hacer varias cosas juntas. Yo en el maná vegano no me encargo tanto de la cocina, excepto cuando se me necesita, que bueno, yo meto mano en todo ahí, pero me encargo más de lo que es la fotografía, a veces de hacer publicidad, algunas notas un poco más manuales también, porque nos dedicamos a reciclar cosas. El maná vegano es una propuesta también totalmente amigable con el medio ambiente. Entonces, muchas de las cosas que utilizamos como decoración o que hemos utilizado en ferias han sido hechas en base a material reciclado. Y ahí es cuando entra también mi trabajo manual, entra todo lo que tiene que ver con un proceso un poco más creativo. En ese proceso se supone que yo le iba a ayudar con el Vegan Day y ya. Pero claro, a mí me gusta mucho el proyecto de Tali, entonces me quedé ayudándole. Y cada vez que necesita algo le acompaño, hacemos algunas cosas, algunas planificaciones juntas. E igual van a contar con mi presencia en el taller de este sábado del El Poder del Plátano Verde. Me parece muy chévere realmente la propuesta, porque no es solamente el cuidado de los animales, que obviamente incluye al medio ambiente, pero también va más allá, ¿no? Ya va con otras cosas que a veces la gente no se fija mucho. Pues sí, lo que nosotros también intentamos hacer en nuestro servicio a domicilio es eliminar completamente los envases desechables plásticos. Lo que hacemos nosotros es, primero mandamos en un servicio con los chicos de Bici Mensajería, que ellos le entregan en bicicleta, y también les decimos a nuestros clientes que les mandamos en un recipiente nuestro y que ellos en su casa los intercambien por uno de ellos y nos regresen el nuestro. De esa forma, pues eliminamos los desechos plásticos del planeta que tanto daño le hacen al medio ambiente, y si las personas aceptan esta modalidad, pues hacemos la entrega y también les damos una especie de regalo por aportar ese granito de arena con nosotros. Qué chévere, o sea que es todo incluido. Sí. Bueno, pues conversemos un poquito ya entonces de lo que será este taller, porque pues revisando en la página en Facebook también podemos ver que va a haber varios platos, no es solamente un plato, sino es la sopa, el plato fuerte, postre, todo incluido. Sí. Y también pues leía que va a haber una nutricionista. ¿Cómo va a ser? No es una nutricionista, va a estar encargada una chica que se llama Elizabeth Núñez. Ella es entrenadora personal vegana. Ella aplicó su sistema de cardio funcional intenso en ella misma para bajar de peso, pero también combinando una dieta vegana. Entonces ella lo que va a dar es, en base a su experiencia, cómo podemos combinar nuestros alimentos y también un estilo de vida pues más activo. Quizás no haciendo un entrenamiento muy fuerte, pero sí de pronto yendo a trotar y combinarlo con la alimentación vegana. Y bueno, lo que vamos a enseñar conjuntamente con mi mami y Carito, que nos va a acompañar, es opciones de desayuno como tortillas de verde, que no son las típicas que nos imaginamos, son otras tortillas de verde. También el tigrillo vegano y el majado vegano, que son dos cosas totalmente diferentes, porque el tigrillo es un plato típico de Zaruma, mientras que el majado es otra preparación diferente y es típico de Manabí. Entonces, eso es lo que vamos a estar enseñando, también como platos fuertes. Tenemos un plato sorpresa, también con el plátano verde. No me acuerdo qué más. La sopa en caldo de bolas de verde. Y también como postre vamos a enseñar a hacer la chucula, que es hecho con el plátano maduro, y también a su vez esto necesita una leche, y les vamos a enseñar a hacer leche de coco. También algo adicional a los platos es que, bueno, vamos a enseñar a hacer chicharrón vegano, sin gluten, ¿y qué más? Y un aliño para que, bueno, puedan tenerlo en su refri y sea una manera más fácil. Lo que vamos a intentar hacer en conjunto es, bueno, tenemos el reto de enseñarles a cocinar de una forma más práctica y rápida, y enseñarles que ser vegano no es difícil, ni caro, ni bueno que te limita. Entonces, ese es nuestro proyecto. Bueno, pues vamos en este momento a un corte, pero quiero que cuando volvamos nos cuenten un poquito más sobre los precios, sobre cómo se prepara, por ejemplo, el chicharrón, y pues ya hablamos un ratito más de esto. Vamos a un corte entonces. Tengo y me detengo para ver con miedo que me falta madurez.

Lo que les vamos a enseñar, por ejemplo, uno que va en uno de los platos, que es el tigrillo, es el chicharrón vegano. Muchas personas hacen chicharrón vegano con gluten o con soya o, bueno, en fin, otras cosas un poco más elaboradas. Lo que nosotros intentamos hacer es una cocina muy fácil, que lo puede hacer cualquier persona, incluyéndome porque no soy experta en la cocina. Bueno, como hacemos nuestro chicharrón, es con hongos deshidratados, que son orgánicos, de Fungus Garden. De hecho, les recomiendo que los busquen. Y bueno, estos champiñones únicamente se hidratan, se hace un pequeño refrito con cebolla y le ponemos un aliño, que también les vamos a enseñar a preparar, y se saltean con un poco de aceite. Y eso es todo. Y eso es la magia del chicharrón. Y eso es lo que van a empezar pues a aprender. Igualmente aquí Vicente nos estaba comentando que tiene el mismo sabor de un chicharrón normal. Entonces, pues nada, está súper sabroso, no hay que tenerle miedo a lo vegano. A veces las personas se asustan y piensan y dicen, chuzo, pero no ha de saber igual, no ha de ser lo mismo, pero no, hemos probado el día de hoy, tenemos testimonio aquí en la radio de que no, es muy delicioso y bastante saludable, porque incluso pues hemos aprendido que estos bolones no están fritos, están solo cocinados y los han hecho de una manera bastante saludable y muy natural, entonces... súper chévere. Tenemos también la costumbre de que todo lo que ponemos en nuestros platos lo hacemos nosotras mismas, entonces también estos bolones, además de chicharrón, tienen queso de chocho, que no es comprado, casi siempre nos preguntan de dónde se compra, cómo lo consiguen, también es de algo hecho por nosotros mismos, pero es una receta secreta. Sí, es una receta de nosotras, lo creamos. Es algo único, entonces, y pues, bueno, no sé si les enseñen chocho, pero sí les van a enseñar leche de coco, entonces... En otro taller. Espérelo próximamente. Próximamente. Bueno, pues, cuéntenos dónde será este taller, cuál es el precio, cómo puede inscribirse la gente que, pues, le interese aprender un poquito de esto. El taller se realizará este sábado 16 de septiembre en Café del Campo, que es cerca de la Plaza de las Américas, en la Barón de Carondelet. Y Veracruz. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página de Facebook. Igual en nuestra página de Facebook tenemos los contactos, los números de teléfono de ambas, a los que se pueden contactar para inscribirse, y tiene un costo de $25 que se pueden cancelar mediante transferencia o también en efectivo. Además de las recetas que vamos a impartir ese día, vamos a entregar un recetario digital, porque también es una forma un poco más ecológica de mantener nuestra información. Y también se entregará una muestra de justo de los hongos que estábamos mencionándoles, de Fungus Garden. Y también los van a poder comprar, así que si se animan y desean, pues también lo pueden comprar mediante nosotras. Estos hongos son muy saludables y son totalmente orgánicos, entonces son mucho más recomendables. Y también contarán con un cupón de descuento de $8 para las camisetas de Paco Tequila, que también es un emprendimiento muy interesante, que tiene unos diseños súper lindos. Justo estábamos hablando antes de entrar de eso, que también se los recomendaríamos que busquen. Y estos serían como que los beneficios, las cosas con las que contarían. Y también contaremos con la presencia de una chica que es de Elizabeth Núñez. Ella es entrenadora y tiene una práctica bastante amigable con los animales. Dentro de la forma de enseñar de ella cómo cuidar nuestro cuerpo, también incluye el veganismo como un medio, además del ejercicio. Ella estará explicándonos un poco de los beneficios que tiene realmente el plátano verde desde un punto de vista nutricional y cómo llevar una vida más sana, incluyendo el ejercicio dentro de nuestras vidas. Porque recordemos que el veganismo también implica un cuidado hacia la naturaleza, hacia los animales y hacia nuestro propio cuerpo. Bueno, pues es algo muy chévere, no está caro, así que pues les invito a que vayan. Así es. A todos los que nos están escuchando, va a estar muy chévere, son muchos platos, pero también les tenía una pregunta. Yo quiero saber qué pasó con el concurso que estaban realizando. Ah, cierto. Sí, están el ganador. No hemos realizado el sorteo. Pensábamos realizar hoy día, pero por problemas técnicos. No, lo estaremos anunciando el día de mañana por nuestra página de Facebook, así que estén pendientes. Era un concurso para ganar un cupo en nuestro taller. Hubo mucha acogida por parte de la gente, al parecer les gusta mucho lo que hacemos y quieren aprender. Y bueno, eso. También lo que quería mencionar es que, bueno, no hay ninguna limitación para aprender a cocinar vegano. Ser vegano no es fácil, no es difícil, perdón, no es caro. Y por supuesto es muy aceptable en nuestra gastronomía. Además, ¿quién te da tanto en un solo taller? Un cupón de descuento, una muestra gratis de champiñones para que los hagas en tu propia casa. Y el recetario y el certificado, pues ya no hay pretexto para no asistir. Bueno, pues va a estar muy chévere, realmente estamos muy agradecidos de poder aprender un poquito más sobre esto. Y pues nada, que le digan a las personas que les están escuchando por dónde pueden contactar, sea para el taller o sea para pedir alguna comida deliciosa. Pueden hacerlo a mi número o al número de Carito. Mi número es 097-99-42406. También por nuestra página de Facebook nos encontramos como El Manaba Vegano. También estamos en Instagram, igual como El Manaba Vegano. Y también si es que, bueno, por correo electrónico también es elmanabavegano@gmail.com. Y eso, por... Claro. Y dentro de la página de Facebook tenemos todos los platos que realizamos, estamos constantemente innovándonos, probando nuevos platos. Lo más conocido que tenemos normalmente es la tonga y el bollo. Y los bolones, que es lo que más se vende, pero tenemos otros, un montón de opciones. Tenemos bebidas como el morocho, tenemos postres como la torta de yuca, la natilla, tenemos opciones de desayuno, además del bolón, que pueden ser también la tortilla de yuca, que es muy deliciosa. Y tiene una textura súper rica, ese es el que más les recomendaría. Pero igual tenemos las opciones de almuerzo, como la tonga. Entonces sí tenemos una gran cantidad de opciones que pueden disfrutar los pedidos a domicilio de lunes a domingo. Entonces no pueden limitarse igual cualquier rato que les dé un antojito. No olviden de buscarnos en la página de Facebook. Bueno, pues les agradecemos mucho por haber estado aquí acompañándonos. Y pues igual, ya lo saben, este 16 de septiembre será este taller El Poder del Plátano Verde. Vamos a escuchar un poquito más de música y vamos a escuchar a Daniel Páez, Que Nadie Sepa mi Sufrir. Que Nadie Sepa mi Sufrir, de Daniel Páez. Y pues ya regresamos con más de La Rayuela. Si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlaron de mí. Que nadie sepa mi sufrir. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ya no con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlaron de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlaron de mí, que nadie sepa mi sufrir. Irina, una contable tentada. Segunda solución. ¿Irina? ¡Ay, hola! Tenemos una conversación pendiente. Sí, esta tarde... Al salir del trabajo. Estamos perdiendo plata, Irina. No seas tonta. No seas tonta. No seas tonta. ¿Tonta? Mi padre me enseñó a ser digna. ¿Ser digna es ser tonta? Ellos se aprovechan de ti, Irina. ¿No te das cuenta? De lo que me daba cuenta era que si aceptaba, entraría en un círculo del cual sería muy difícil salir. Entraría al club de los corruptos. Así que durante toda la semana no le dirigí la mirada a Roberto. ¿Hasta qué? ¿Irina? Ah. ¿Te estás escondiendo de mí? No, Roberto. Solo que tuve mucho trabajo. Lo que pasa es que te mueres de miedo, Irina. No seas tonta. Nadie nos descubrirá. No puedo decir que la propuesta de Roberto no me seducía. Era tan fácil. Y yo lo podía hacer sin problemas. Pero no sería yo si aceptara. Se lo contaré a mi padre. Irina, hija, cuando ibas a empezar esa carrera te advertí de las tentaciones que se te iban a cruzar. Sí, papá, pero... Pero está bien, tengo confianza en ti. Haz lo que te dicte tu conciencia. Bueno, gracias, papá. Fui a buscar a Roberto y se lo dije. No, Roberto, yo no puedo hacer eso. Pero Irina, no seas tonta. Ganaremos mucho dinero. No, te digo que no. No insistas. A partir de entonces, comencé a encontrar pequeños problemas en mis documentos. Cifras cambiadas, archivos perdidos. ¿Roberto? Sí. Tengo que hablarte de negocios. Ah, ¿te animaste, Irina? Sí, me animé, pero a denunciarte si sigues boicoteando mi trabajo. Irina. Cuídate, Roberto. No tengo ganas de ser una pequeña corrupta, pero tampoco una gran tonta, aguantando lo que me haces. Roberto no volvió a molestarme. ¿Y yo? Yo me siento bien. 100 mujeres en conflicto. Una producción Serpal. Escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted.

Está entre ellos Ivo Uquillas, Jeque Rivadeneira, Marvin y Sofía Santarones. Son artistas multidisciplinarios que nos van a deleitar con su arte en vivo. Esto va a estar muy interesante realmente, porque veo que son diferentes cosas que les quiero comentar un poquito. Va a haber escultura, pintura, poesía y también bastante música. Tienen una banda invitada como es Los Fogateros, que estará el día de mañana con nosotros, porque vamos a realizar una serie de entrevistas a estos artistas que van a estar en esta exposición, y que pues va a ser bastante interesante conocer un poquito más de esto y que usted se interese también por este evento que está siendo promocionado en este momento, y que pues yo quisiera saber por qué decidieron hacer este evento. Bueno, básicamente nosotros al reunirnos una o dos veces que nos reunimos, fue básicamente porque nosotros estamos ubicados justamente en San Marcos. Habíamos salido ya de realizar un evento como la Bienal Ecuaúyo, que fue la primera Bienal de Arte Contemporáneo, que fui el coordinador de esa Bienal en la museografía. Entonces queríamos hacer un reconocimiento del barrio en primer lugar, y por supuesto del arte, ¿no? Queremos que la gente se entere de cuál es el proceso de gestión del arte, de cuál es el proceso de realizar estos tipos de eventos, que muchos de los casos de exposiciones o museos abiertos o cuestiones no tienen un costo, no tienen un valor, y no se pueden subsistir estos museos o galerías de sus ingresos, de entradas, porque no cobran. Entonces, queremos hacer notar a la población de que esto tiene un costo, tiene un valor. Estamos trayendo artistas de renombre. Ivo Uquillas fue alumno de Guayasamín, él hizo el mausoleo de Eloy Alfaro en la ciudad de Montecristi, nos ha representado en Alemania, en España. Traemos artistas que son nacionales, sí es verdad, pero no son de acá de la capital. A más de bueno, no están en la entrada en ese entonces porque se juntaron después, pero Verónica Oleas y Verónica Endara, que son artistas igual multidisciplinarias, que son de aquí de Quito. Los demás son de afuera de Quito. Entonces queremos hacer notar eso, ¿no? Y darle importancia al arte. Claro, hacer que la gente se dé cuenta que el arte tiene valor, no es solamente, exacto, como dicen bien, el amor al arte, pero también pues es un trabajo y es algo que requiere de un pago. Es por esto que ustedes van a cobrar por la entrada, y tengo entendido que la preventa está en $5. Sí, justamente en $5, y si tú adquieres la preventa, que como la mencionas está en $5, tú tienes la opción de llevarte una de las obras que van a realizar los artistas en vivo. Las obras, ellos hay un itinerario ya realizado, y cada artista va a entrar media hora a hacer su obra, y esto después se va a sortear con los participantes, con las personas que hayan adquirido su entrada. Entonces es algo sin duda inigualable. Estamos en un proceso, se va a ver el proceso en realidad de una exposición. Ahora siempre nos invitan a exposiciones y vamos a ver el cuadro ya colgado, pero antes de eso hubo un proceso de curaduría, de museografía, de museología, pero aquí vamos a ver exactamente todos los procesos juntos, y en sí te puedes llevar una obra, ¿no? Claro, es algo bastante importante porque pues la gente va a poder conocer qué es lo que hace el artista, cómo lo, exacto, hace, y por otro lado también va a poder tener acceso a esto, que pues también es algo poco común porque uno está acostumbrado a verlo en un museo o algo por el estilo. Y en no. Sí, que es de mucho valor, es una obra que es de mucho valor y te la vas a poder llevar. Claro, por supuesto, con artistas tan renombrados como Ivo Uquillas, por ejemplo, sí, sí. Es realmente algo muy valioso, diría yo, sí. Valioso es. Y pues también habrá música, estará Los Fogateros y la banda Fugaz también, entonces pues van a tener un poquito de todo en este evento. Sí, justamente, bueno, ABC Ecuador es parte de también de esta banda Los Fogateros. ellos tocan algunos covers de rock clásico, tienen también algunas interpretaciones de ellos. Esto va a ser importante porque estamos dentro de un barrio que es tradicional y que va a estar enfocado justamente en todo lo antiguo, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de rock clásico, de los Beatles, cuestiones así. Y Los Fugaz, que es, bueno, una banda que es conocida de mi persona, ellos en cambio nos van a deleitar con un tributo a Terciopelados, que bueno, es un poco más actual, pero sin duda alguna es algo que marcó alguna generación. Y bueno, cuéntanos, nos comentas que este evento va a ser en San Marcos, que como lo sabemos es prácticamente una cuna del arte también. Es realmente un barrio bastante importante de la ciudad de Quito, pero ¿en qué lugar exactamente se va a dar esta exposición? Sí, justamente, bueno, como Taitacana se encuentra ubicado en San Marcos, hemos elegido, no es que hemos elegido, sino más porque estamos ubicados en este lado, pero sin menospreciar, por supuesto, la tradición de este gran barrio, ¿no?, que lo guarda y que es uno de los barrios que todavía tiene ese sentido de barrio, ¿no? Aparte del arte, es el único barrio que en dos cuadras vas a encontrar dos museos, en una cuadra dos museos juntos. Entonces, exactamente, bueno, sabemos que al barrio lo cruza la calle Junín, que es una de las calles tradicionales del centro histórico de Quito, justamente en la calle Junín, y la que cruza es la Luis Alfonso Ortiz. Se llama la Casa Sedime, y en los patios de esta casa se va a realizar. Como dato curioso, no más que dato curioso, como algo importante, es recalcar que en Google nosotros vamos a encontrar que esta calle Luis Alfonso Ortiz se encuentra como J. Jiménez. Entonces, no es nuestra cuestión, hemos tratado de gestionar este cambio, pero no se lo ha podido lograr con tiempo. Pero se llama Luis Alfonso Ortiz en la nomenclatura, si tú te acercas. Pero si alguien se quiere acercar en vehículo o algo, lo va a encontrar como J. Jiménez. Bueno, pues ya lo saben. Y comentarles que este evento será pues el 23 de septiembre. Y por eso es que estamos realizando el día de hoy la entrevista, y se realizará todavía durante dos semanas la invitación a artistas. Sí, van a estar presentes los artistas. Ivo Uquilla, Marvin, Sofía Santarone, Jaquel Rivadeneira, también el día de mañana vienen los Fogateros. Uh-huh. Entonces, pues va a conocer usted un poquito más de lo que va a haber en esta exposición de arte en Amuyu, para que se anime y pues que nos comente dónde podemos conseguir las entradas o si es que hay algún número de contacto. Sí, justamente por ahora nosotros, bueno, si se pueden acercar a la casa sería de gran importancia. En el segundo piso está ubicado Taitacana, de la casa que les mencioné. Justamente es Junín, E217 y Alfonso Ortiz de Bilbao. Casa Sedime, o nos pueden ubicar en Facebook también como Taitacana. Estamos en las redes sociales, en Instagram, en Twitter como Taitacana, y o al número 09877-51853, que es mi contacto, me pueden ubicar directamente. Bueno, pues amigos y amigas, ya lo saben, este evento realmente es bastante importante porque no hay que olvidarnos siempre de darle valor al arte. Exacto. De que sepamos que todo esto tiene un proceso y que lo vamos a poder ver en esta exposición. Va a estar muy chévere, es realmente, a mí me parece bastante barato el costo, $5 la preventa y $7 el día del evento. Así que ya lo sabe, están invitados y desde el día de mañana a la misma hora van a poder escuchar un poquito más sobre estas bandas que vendrán y sobre los artistas que estarán aquí. Vamos a escuchar un poquito de música sin antes despedirnos de Andrés. Te agradecemos mucho por estar aquí y por la serie de entrevistas que vendrán. Muchas gracias nuevamente, agradecemos a Casa de la Cultura que siempre ha estado inmersa, motivada y ayudándonos en esta especie de eventos que hemos realizado. Les quiero invitar nuevamente el 23 de septiembre a las 17 horas vamos a empezar Amuyo, exposición de arte en vivo, y desde ahora en adelante vamos a estar con los artistas invitados, que también espero que nos escuchen, y que va a ser algo muy importante tenerlos a ellos de aquí, porque vamos ya a saber qué van a hacer, ¿no? Tal ese momento. Claro, entonces ya lo sabe. Primero, pues compra su entrada. Segundo, sintoniza la 940M y pues se entera un poquito más de lo que será esta exposición. Vamos a escuchar un poquito de música entonces a Andrea Espinosa con su tema Me Cuesta Tanto. Escuchemos. Tiempo junto a ti y ahora que tengo que olvidarte, me cuesta tanto vivir. Y dime cómo hago para ya no sentir este dolor que llevo dentro, que no me deja vivir. Yo sé que el tiempo pasa, pero mi vida no. Mi alma va quedando contigo sin tener una razón. Y poco a poco continuamos con más de La Rayuela. Son precisamente las 10 de la mañana con 50 minutos. Ya estamos pues por empezar en unos 15 minutos, creo yo, otro bloque de entrevistas, pero mientras tanto pues vamos a darles un poquito de lo que hay en nuestra agenda cultural. Exposición Entre Hojas, Pétalos y Plumas de la artista chilena Ana Rojas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Entre Hojas, Pétalos y Plumas de la artista chilena Ana Rojas. La inauguración se realizará el 15 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre en la Sala Víctor Mideros. La exposición pretende conjugar los pensamientos y creencias de Violeta Parra, los cuales parten del sacrificio de la gente más segregada a lo largo del país, expresado en su poesía, canto y arpilleras. Además, todo esto incluye su fascinación por la naturaleza, tierra, el cultivo, las flores y el agua. Todo esto lo interpreta bajo su juicio, valoración y preocupación por el medio ambiente y el estado del planeta en que se vive cada vez más contaminado y en peligro de extinción. Las flores, árboles, frutos, pájaros, mariposas, remarcando en su obra, reconocen la belleza y biodiversidad de la tierra, de los dos países que tanto quiere. Ana Rojas inició esta obra en septiembre de 2010 con la antesala de realizar una exposición personal que conjuga el trabajo y experiencia de una larga vida de trayectorias. Es así pues que Ana Rojas ha participado en varias exposiciones, tales como aquí dentro de la Casa de la Cultura, Arte en Exilio, que fue una exposición colectiva en 1982, el concurso de dibujo y pintura por Navidad en diciembre de 1982, y pues también ha participado en Chile en exposición Camino de Luz en abril de 2003, igualmente aquí en Casa de la Cultura en la exposición Paisaje y Frutos de la Zona, que fue una exposición colectiva de agosto de 2006, y pues ha tenido también otras exposiciones en Chile, como su exposición Matices, en noviembre de 2005, que también fue una exposición colectiva. Así que ya lo sabe, si desea pues ver un poquito más de lo que es la naturaleza, y pues tenemos esta preocupación siempre por el medio ambiente, por lo que está sucediendo en este momento realmente. La semana pasada hubo varias cosas que nos preocuparon mucho, como fue el huracán. Bueno, han sido tres huracanes realmente, el peor de todos estos ha sido Irma. Tenemos también pues el tema del terremoto tan terrible que hubo en México y todo esto que ha sucedido y que nos tiene pensando en el medio ambiente. Es por esto que les invito a conocer un poquito más sobre esta obra, entre hojas, pétalos y plumas, de la artista chilena Ana Rojas. Esto se inaugura el 15 de septiembre, así que ya lo sabe, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a un corte y ya regresamos con más. Ahí se viene mi Carmencita que luego se va y me canta la cancioncita de un tiempo atrás. Cuando llega ya no sabe lo que tiene que pasar, pero no importa, ella es mi Carmencita.

11 de la mañana con 10 minutos, regresamos acá a La Rayuela. Recuerden que ayer tuvimos la visita de algunas personas de la Cruz Roja, ¿no? Ricardo Jiménez junto con Ana Mullo, sí, Ana Mullo, sí. Así es, la secretaria. Ana María Mullo. Ana Mullo, técnica. Exacto, técnica de la Cruz Roja, pues en el área de apoyo psicosocial, pues nos comentaron algo acerca de lo que realizan en este departamento de la Cruz Roja y pues nos han brindado información también a través de manuales y por supuesto un informe que nos parecen sumamente valiosos de comentarlos, de leerlos y de difundirlos. Tengo en mis manos el informe del terremoto Ecuador entre abril y octubre del 2016, en el que pues la Cruz Roja pues rinde cuentas a la ciudadanía, y algo que es importante de decirlo, ¿no?, para que esta problemática se visibilice y no se olvide, ¿no?, porque al fin y al cabo las cosas todavía no están del todo recuperadas al 100%, ¿no? Las poblaciones afectadas siguen trabajando, las instituciones siguen trabajando, así que hay mucho que dar todavía por estas regiones. El movimiento sísmico con epicentro entre las parroquias Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales, en la provincia de Manabí, con una magnitud de 7.8 grados, constituye el sismo más fuerte sentido en el país y el más destructivo desde el terremoto de Ecuador de 1987. El impacto sísmico afectó además a las provincias de Esmeraldas, Guayas, Santo Domingo, de Los Áchilas, Los Ríos y Santa Elena. El desastre, según datos oficiales, cegó la vida de 663 personas, dejó a 6.274 heridos, 28.775 personas sin hogar y 383.090 personas damnificadas. Esto a propósito del el 16A, como se le conoce, ¿no?, el 16 de abril, sábado, cuya fecha pues fue algo que estamos recordando hasta el momento, a las 6 de la tarde con 58 minutos. Y pues hay más información también. Claro, estas ondas sísmicas, que como bien lo dice Gabriel, fueron bastante fuertes, llegaron incluso hasta Colombia y pues se sintieron en ciudades como Cali, como Pasto, Popayán, y es así pues que la frontera incluso del norte de Perú también se sintió. O sea, nosotros aquí en Quito también lo sentimos y pues fue algo que nos sorprendió bastante. Claro, hubo registros, ¿no?, en otros países también que se sintió este terremoto. Sí, así es. Y es por esto que la Cruz Roja le dio prioridad a estas comunidades que fueron sobre todo de Pedernales, de Cojimíes, en Esmeraldas también nos comentaban el día de ayer, y pues realizaron varias acciones, como bien nos decían, de primera emergencia. Así es, primera emergencia. La Cruz Roja ha dado prioridad justamente a las comunidades con acceso mínimo a la alimentación adecuada, agua y saneamiento, y las que no han sido asistidas por otras organizaciones humanitarias, especialmente a personas cuyos hogares han sido destruidos, hogares que incluyen varios niños pequeños y o miembro con discapacidad, enfermedad crónica o personas de edad avanzada, y por supuesto, los hogares encabezados por padres solteros y o con diversas estructuras familiares. Fueron precisamente como los grupos prioritarios en los que la Cruz Roja brindó su apoyo. En cuanto a la labor de la Cruz Roja, podemos afirmar que, bueno, las primeras 24 horas fueron exhaustivas. Minutos después, apenas del desastre, desde los diferentes lugares del país, se movilizaron equipos técnicos que trabajaron en las siguientes líneas de acción: atención prehospitalaria, apoyo psicosocial, búsqueda y rescate, restablecimiento del contacto entre familiares, socorros y asistencia humanitaria, agua, saneamiento y, por supuesto, la promoción de la higiene. También, pues, en cada una de estas áreas de trabajo, como he dicho, hay precisamente testimonios de las personas que han evidenciado este trabajo. Y algo que nos llamaba la atención el día de ayer es que hay esta área, ¿no?, algo que Ricardo Jiménez enfatizó muy bien, era que, bueno, la Cruz Roja es muy bien conocida por sus campañas de donación de sangre, pero el punto era ese, ¿no?, que quizás muchas personas le conocen a la Cruz Roja como, en efecto, una organización para donación de sangre, pero no es así. Tienen otras áreas de trabajo, y otras áreas de trabajo incluye precisamente el apoyo psicosocial. para precisamente crear esto de la resiliencia que habíamos hablado el día de ayer. ¿Te acuerdas, Fernanda, qué era la resiliencia? Claro, era pues esta capacidad que tenemos los seres humanos de aguantar, ¿no? La fortaleza que nosotros tenemos y que podemos al final pues lograr algo que a veces no lo pensamos, ¿no? A veces pensamos que tenemos una crisis y que es tan terrible que no lo vamos a lograr pasar, pero al final logramos pasar por eso y salimos con una experiencia bastante grande, salimos, como dice, mejores. Esto es precisamente la resiliencia. Así es justamente esta capacidad de afrontar las cosas negativas, las crisis en sociedad y también como individuales. El punto ahí es que esta área de la Cruz Roja, este apoyo que se da a nivel psicosocial, precisamente sirve para eso, para que las comunidades tengan esta capacidad de organización y de volver, como decía en palabras de Ana Amullo, a creer nuevamente, a tener sentido de comunidad, ¿sí? Porque esto imagínate, Fer, que pase en una comunidad, en una organización humana donde no haya este sentido de comunidad, de solidaridad, de afrontar rápido los problemas. Yo creo que se resuelven los problemas rápidamente cuando uno se encuentra organizado. Sí, también cuando uno siente, como decía ayer, pues, Ana, esta protección, saber que uno no está solo, ¿no? Porque si es que uno se siente solo, tal vez es más complicado afrontar a la crisis, pero cuando tenemos una persona que sentimos nosotros que nos protege, que nos ayuda, pues entonces es mucho más fácil. Así que es importante estar organizados. Así es, yo tengo en mis manos también... nos dejaron esta cortesía de un manual de apoyo psicosocial para el voluntario promotor comunitario. A propósito de las figuras o entes llamadas voluntarios, pues se hablaba de que generalmente son personas con estudios ya en medicina o cosas afines que quieran hacer pues el labor de precisamente voluntariado en la Cruz Roja, para los cuales pues hay un manual de apoyo en el que nos señala, por ejemplo, esto en un capítulo: ¿qué es esto de la salud? De la salud comunitaria, Fernanda, por favor. Claro, pues les voy a comentar un poquito de qué se trata. En primer lugar, es importante saber que la salud es un derecho inalienable del ser humano, creada y producida por las personas en el marco de su vida cotidiana. Y pues, por comunidad, se debe entender no solo a un grupo de personas que comparten un territorio determinado, sino también grupos de personas que comparten algo en común, que puede ser un idioma, valores, actitudes, comportamientos, aspiraciones, etcétera. Por ejemplo, una comunidad educativa, o como en nuestro caso somos la comunidad de la radio de la Casa de la Cultura, y que pues incluye tanto a los técnicos como a los periodistas, como a los comunicadores organizacionales, como al director y a todos quienes hacemos esta radio. Y pues es así que logramos ser una comunidad, estar juntos. ¿Y pues qué es esto de la salud comunitaria? Entonces, es un proceso que lo construimos todos y todas, más no un servicio que se da y se recibe. Busca el complemento bienestar físico, mental y social, con pleno gozo de los derechos y deberes individuales, familiares y comunitarios. Para lograr esto hay que identificar y realizar aspiraciones, satisfacer necesidades, adaptarse al ambiente, y hay requisitos que son bastante indispensables, como es la paz, la educación, los ingresos justos, el ambiente estable, justicia social, equidad y, por supuesto, el bienestar mental del que tanto hemos hablado. Y pues claro que este bienestar mental tiene que ver con la adaptación individual y de la comunidad frente a experiencias anteriores. Tal es el caso pues de lo que está buscando impartir la Cruz Roja después de este tema que fue tan terrible como es el terremoto. Y pues, ¿qué es lo que buscan? Que a partir de esta experiencia que ellos tuvieron, logren volver a conocerse, logren aceptarse a ellos mismos, con sus virtudes, con sus defectos, y vuelvan a ser felices y recuperen todo lo que perdieron en el terremoto. Así es, y por supuesto, este tema es vital, ¿no? Hablar de la salud comunitaria. Ya lo decía Fernanda, que bueno, es un proceso en el que todos los miembros de una comunidad, organización humana, pues están enfrentados para realizarlo. Y pues se busca, en efecto, esto del bienestar físico, mental y social, y pleno gozo de los derechos y deberes individuales de cada uno de los individuos de estas comunidades. Promover la autoayuda comunitaria creemos que también es importante, porque permite a las comunidades autocuidarse y comprender que la asistencia externa puede demorarse o quizás no estar completamente a disposición, pero estas comunidades pueden hacer algo al respecto, ¿no? Por ejemplo, ¿Qué hacer? Nos dicen en alguna de las páginas de este manual. ¿Qué hacer si sucede precisamente una emergencia? La preplanificación para la emergencia es totalmente crucial. Se debe identificar los recursos y las aptitudes que existen en la comunidad local y contar con un plan en marcha mucho tiempo antes de que se produzca la emergencia. Por supuesto, la planificación muchas veces ha resultado ser un aliado en el momento de, precisamente, de afrontar crisis. Recordemos que algo que se encuentre planificado tiene más posibilidades de que resista, ¿no? Y es precisamente el caso de tener, por ejemplo, siempre una maleta con atún, con algunos víveres no perecibles, con agua y tal vez alguna chompita gruesa, y pues para cualquier emergencia, si es que uno ya la tiene, pues simplemente coge y puede salir y ya tiene lo indispensable, lo necesario para sobrevivir al menos un par de días. Así es, pero ¿qué hacer entonces con toda una comunidad? Porque esos son como consejos individuales, claro, ¿no? Quizás para una familia, pero ¿qué hacer con toda una comunidad? Uno, se debe organizar a la comunidad. ¿De qué formas o cómo? La organización se basa en la necesidad y el deseo de los miembros de esta comunidad. Por ejemplo, identifiquemos e involucremos a los dirigentes comunitarios, promovamos esto de las asambleas comunitarias. También definir el grupo meta a quien va dirigido la intervención en torno a la necesidad existente y motivar precisamente a la participación activa. Ubicar al vecino o a la vecina que esté al tanto del tema, competente para dirigir las discusiones y con buenas aptitudes para tratar bien a la gente. Por supuesto, mantener reuniones periódicas es en un lugar accesible, es totalmente fundamental. Y también promover el bienestar psicológico del ser humano y comprender que es un ser social, con deseos naturales de pertenecer a un grupo más amplio, ya sea su familia, su comunidad o participar de las actividades. También pues se habla de que se debe reunir a la comunidad bajo información básica, ¿no? Por ejemplo, no está de más elaborar un mapa de riesgo, ¿no es cierto, Fernanda? O también hay algunas otras recomendaciones. Claro, tienen que saber, por ejemplo, por dónde salir y la tranquilidad primero, ¿no? Poder estar todos juntos para que no haya nadie más que tal vez tenga algún problema. Primero hay que definir los límites de la comunidad en la que nos encontramos. Hay que ubicar los puntos cardinales. Para esto se debe estar de pie, con los brazos estirados. El brazo derecho debe estar apuntando al lado por donde sale el sol. Y de esta manera, pues, se sabe que se está viendo al norte, el sur está a nuestra espalda, y la mano derecha apunta al este y la izquierda al oeste. Es de esta manera que vamos a saber cómo ubicarnos y por dónde podremos salir si es que ocurre una emergencia. Así es. Aparte de ubicar estos puntos, ¿no?, los puntos cardinales, que creemos es importante educar así a la gente, ¿no?, para casos de emergencia precisamente, también es necesario dibujar a la comunidad, es decir, hacer un croquis. Nos interesa, por ejemplo, específicamente las casas, procuremos no olvidar de ninguna y que los referentes sociales puedan ser, por ejemplo, iglesias, escuelas, un cerro, un árbol, un río, algo que sea predominante en el paisaje de todos. Finalmente, dibujar aquellos elementos que pueden causar algún problema a la comunidad en determinado momento, por ejemplo, quizás un puente inestable, incluso un mismo río podría tal vez desbordarse, entonces claro, siempre hay que tener en cuenta. Y pues, otra cosa que es importante es elaborar el plan de emergencia, es decir, un conjunto de acciones que deben realizarse respecto a toda la comunidad para estar prevenidos. Como básico tienen estas preguntas que resolverse en este plan de emergencia. ¿Cómo se van a comunicar? Es importante esto, Fernanda, porque quizás en un desastre, por ejemplo un terremoto, las líneas telefónicas fijas se caen debido a que obviamente los postes donde están atravesados estos cables se caen, y entonces es necesario comunicarse. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? El pasado 16A escuchaba que mucha gente se logró contactar o fue rescatada por el tema de su celular y por las redes sociales. Sí, entonces claro, también utilizarlas como herramienta. ¿En qué lugar se encontrarán si algo sucede? Tener un sitio seguro, por ejemplo. Claro, ¿quién cumplirá qué? Claro, ¿quién se va a encargar, por ejemplo, del agua? Tal vez de los primeros auxilios, alguien que sepa de estos temas. Es importante siempre tener marcado quién nos puede ayudar y en qué nos puede ayudar también. Así es, y por supuesto, esto de también de planificar qué hacer hoy y qué hacer mañana es importantísimo, porque determina cuáles son los objetivos del grupo y deciden, pues, en grupo, ¿Qué actividades es necesario realizar para alcanzar dichos objetivos? También es indispensable identificar y movilizar recursos. Quizás en nuestra comunidad hay recursos, por ejemplo, qué sé yo, un campo o un granero, ¿no? Donde hay granos, por ejemplo. Cada uno de los individuos del grupo debe valorar su contribución y responsabilidad. La meta, por supuesto, es desarrollar un medio de autoayuda que dependa de las personas y los materiales existentes en la comunidad. Como hemos dicho, no está de más organizarse. No está de más organizarse y quizás también retirar de nuestra visión esto de que quizás a mí no me va a pasar. Sí, también sí, algo muy común. Yo creo el hecho también de ayudarnos entre todos, porque sí, a veces pensamos solo en nosotros o en nuestra familia, pero no somos solo nosotros, estamos rodeados de mucha gente que es valiosa en este mundo y que pues por lo tanto es necesario organizarnos como comunidad. Así es, si usted forma parte de alguna comunidad, de un barrio organizado, pues coméntenos sus planes como barrio frente a estas emergencias. Como he dicho, debemos quitarnos quizás esta mentalidad de que no me va a suceder, eso sucedió en otro país, ¿no? Podría ser en México, en Japón, eso no sucede en Ecuador. Y se comprobó el pasado 16 de abril que sí puede suceder en Ecuador. Y recuerda, Fernanda, que fue tan fuerte el sismo que se sintió en Quito también de una manera estrepitosa, ¿no? Sí, incluso aquí en Quito hubo también pues casas que no se derrumbaron, obviamente, pero que pues sí tenían sus grietas por la fuerza. Hay un caso que sí se registró de derrumbe, pero entonces obviamente son cosas fuertes, ¿no? Que imagínate si nosotros estando aquí en Quito, ¿cómo sería en el epicentro? Fue algo muy, muy fuerte. Así es, así que no está de más informar estas cosas a la ciudadanía, estar pendientes. Tampoco el objetivo es crear alarma, ese no es el objetivo, simplemente saber qué hacer en el momento de una emergencia. Y por supuesto, en la emergencia, los números habilitados precisamente por los profesionales para resolver emergencias es el 911. El 911 es la línea precisamente de emergencias. Si usted desea mayor información, quizás conocer los servicios de la Cruz Roja, quizás conocer cómo acceder al voluntariado, lo puede hacer aquí en la sede central Antonio Elizalde y Gran Colombia. Esto está al frente nomás del parque La Alameda, Alameda, ¿no? Así es. Teléfonos al 2956004, 2956004. Así que pues ahí está la página también web de la Cruz Roja, www.cruzroja.org.es. Así que cualquier novedad, cualquier sugerencia, pues ahí están los contactos. 11 de la mañana con 25 minutos, vamos a una pausa musical y después de ello el corte y posteriormente el último bloque de entrevistas. Esperemos que llegue aquí el invitado. Sí. Adelante. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustan. Si tú sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción, para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, sentí sus alas. Déjame robar

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Once de la mañana con 34 minutos y pues ya nos encontramos con nuestro último bloque de entrevistas. El día de hoy nos encontramos con Estefanía Céspedes, quien pues es parte de Corazón de Perro, y pues ella nos va a comentar un poquito sobre lo que realiza esta fundación, no sé si decirlo de esta manera, y pues también nos va a hablar de un evento que van a realizar este día sábado 16, que tiene por nombre Comiwow y que busca pues alimentar a algunos perritos callejeros, y pues queremos que nos cuente un poquito de esto. ¿Cómo te encuentras, Estefanía? Buenos días, bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros queremos primero hacer una cordial invitación a todos que nos escuchan para que se den cita este sábado 16 de septiembre en el evento que estamos fomentando, que es el Comiwow. ¿En qué consiste? Que vamos a salir a alimentar a los animalitos que se encuentran en situación de calle. Gracias a la colaboración de varios voluntarios que nos van a acompañar, de personas sumamente generosas que nos han ayudado con las donaciones para lo que es el Comiwow. Ya disponemos del balanceado suficiente y esperamos abarcar los sectores más críticos que podamos de aquí de la ciudad de Quito, con todos los voluntarios del 16. Entonces, a invitarles, amigos, si es que quieren sumarse, pueden contactarme conmigo en un teléfono que les voy a facilitar. Y también el punto de encuentro, igual va a ser acá, el punto de encuentro de la Colón. Se pueden contactar conmigo a mi teléfono y también les puedo, me pueden preguntar cualquier situación de cuánto del Comiwow. Quizás para ahondar un poquito más en el tema, quisiéramos saber a qué se dedica o qué es Corazón de Perro. Y bueno, que nos comentes un poquito la historia. Claro. Bueno, Corazón de Perro nace aproximadamente hace 6 años. Se puede decir, nosotros no somos en sí una fundación, somos un colectivo de ayuda, pero estamos en trámite para convertirnos en fundación. De hecho, en estos meses esperamos ya concretarlo. Nace, como le comentaba, hace como 6 años aproximadamente, fundado por 3 personas, mi persona, Lula Murgueitio y Alessandra Zúñiga. Nosotros básicamente nos dedicamos a ayudar a los animales que se encuentran en extrema situación de peligro, de riesgo. Lo que hacemos es brindarles atención veterinaria, rehabilitación emocional, física, y posteriormente ubicarles en buenos hogares, que ese es nuestro objetivo. Al momento contamos con 47 animalitos como una manada fija. Tenemos varios programas de ayuda de pronto para la gente que desee involucrarse más. Pueden venir a conocer a los animalitos, involucrarse en el programa de apadrinamiento. Bueno, y de todas maneras intentamos siempre fomentar lo que es la tenencia responsable y más que todo también a la gente incentivar a que se anime por adoptar en vez de comprar. Claro, bueno, y pues creo que es importante también recalcar que, como lo decía Lula hace un momento, bueno, ya no nos va a hablar ahorita, pero pues nos estaba conversando un poquito y nos comentaba que pues a veces van y simplemente les dejan perros en la casa, o sea, les botan, y pues esto no es lo que buscan ustedes como fundación, sino al contrario, fomentar la ayuda y fomentar la adopción también. Entonces pues no es solamente de que porque son una fundación vamos a ir a dejar a todos los perritos que nos encontremos, pero pues es realmente un trabajo muy grande el que hacen, porque tienen en este momento 57 perritos y 3 gatitos a su cargo, que pues incluye costos veterinarios, alimentación y lo que están planeando en este momento, que es el Comiwow. Cuéntenos un poquito por qué realizar un evento en el que van a ir a dejar comida a los perritos y en qué sectores piensan hacerlo. Bueno, realmente nuestra intención con esto más que todo es involucrar a la sociedad, que ellos puedan palpar personalmente la grave situación que se vive aquí en el Distrito Metropolitano, para que puedan ver la situación a la que nosotros nos enfrentamos, a lo que los locos de los perros nos enfrentamos a diario. Que puedan ver a los animalitos en las condiciones que se encuentren, y más que todo poder compartir un poco de cariño ese día, al menos un día, que esos animalitos que tal vez no han recibido comida en semanas, en días, puedan tener un poquito de contacto con las personas, puedan llenar las pancitas, como nosotros les decimos. Si bien es cierto, con esto no es que terminamos la problemática de animales de abandono o en situación de calle, pero no, nuestro objetivo más que todo, como comento, es hacer algo por esos animales que de pronto nadie está haciendo nada en este momento, involucrar más a la sociedad. Y obviamente esto siempre va de la mano siempre con lo que es la educación de la gente. Y nuestro plan a futuro también es mover esta iniciativa conjuntamente con campañas masivas de esterilización. Obviamente con esto podemos atacar directamente el problema de raíz y no solo limitarnos a alimentar animalitos. Ese era el punto y objetivo central al que iba con la siguiente pregunta. En efecto, pues aquí han venido algunas organizaciones de rescate animal, entre ellas Protección Animal Ecuador, PAE, y pues en efecto tratamos hace dos semanas este tema de la esterilización, que es importantísimo, puesto que nos explicaban que es como cortar de raíz prácticamente el problema, ¿no? En este caso, pues estas actividades que ustedes realizan como este Comi Wow, vendrán acompañadas a futuro también de estas campañas de esterilización y de otras cosas, ¿no? El punto ahorita es simplemente alimentar a los animales y quizás ubicar casos en extrema condición y llevarlos quizás al centro. Sí, es efectivamente. Y también nuestro objetivo es poder brindar ayuda a los animalitos que realmente necesiten, que podamos encontrar en el camino. Bueno, los sectores que vamos a abarcar dependen mucho de la cantidad de voluntarios que tengamos. Entonces, bueno, con muchas personas sí nos han confirmado, pero estamos esperando con todo el 16, el sábado, para ver el número de personas que tengamos, y según eso vamos a repartirnos por algo, o sea, por todos los sectores que podamos abarcar. Y obviamente, como comentaba, los animalitos que se encuentren en extrema necesidad de ayuda, que estén de pronto atropellados, perdidos, nosotros haremos lo posible por ayudarlos. O sea, eso también que es nuestro objetivo. Claro, y pues yo creo que hay muchos sectores que se ven, ¿no?, que necesitan. Por ejemplo, yo paso casi a diario por la loma de Puengasí. Por ahí hay qué cantidad de animales en una situación extrema, ¿no? Y que, bueno, es una situación tenaz que tal vez los voluntarios podrían ayudar, y es precisamente por esto que les invitamos, para que quienes nos están escuchando puedan tal vez sumarse a esto, ayudar como voluntarios y de esta manera abarcar más sectores de Quito. Sí, justamente eso ha sido, bueno, nuestro objetivo, incentivar más a que la ciudadanía se involucre con esta actividad, que nos acompañen, que donen, sobre todo porque obviamente nosotros sin comida no podemos realizar la actividad. Y obviamente, como mencionaba, ¿sabes?, brindarles un poco a esos animalitos que todavía siguen en la calle, que de pronto que colectivos, que organizaciones, fundaciones todavía no pueden hacer tanto porque la problemática es demasiado grande, pero esos animalitos siguen en la calle. Entonces nuestro objetivo es coger y poderles, al menos sería darles un poquito de felicidad, llenarles la pancita, como decimos. Hablando de priorizar, ¿qué sectores son los que, según ustedes, han mapeado y podrían decirse que hay esta problemática con mayor, digamos, profundidad en cuanto al problema? Bueno, realmente de hablarte específicamente de sectores, pero no te podría decir porque realmente son, yo he visto generalizado en todo el distrito, pero vamos a abarcar, por ejemplo, los anteriores años nos hemos trasladado por lo que es por la comuna, por el Panecillo sobre todo, por los sectores del sur, realmente todos los sectores realmente que están un poquito alejados de lo que es el distrito en sí, tienen gran cantidad de animalitos y son precisamente los que vamos a abarcar. En cuanto a los centros de acopio, porque entiendo que funciona así, es decir, con donaciones de las personas. Coméntanos de los centros de acopio que están autorizados para, de parte de Corazón de Perro, para recibir estos alimentos, por favor. Claro. Entiendo que son algunos, ¿no? Sí, bueno, tenemos 25 puntos de acopio en toda la ciudad, pero realmente, como estamos ya a una semana de lo que es de realizar el evento, estamos ahorita trabajando con un solo centro de acopio que nos está ayudando en lo que es en el sector La Colón, que es en América y Colón. Y pues quisiera también saber cuántas personas actualmente conforman parte de Corazón de Perro. Inicialmente comentabas que fueron 3 personas las que iniciaron con esta propuesta, pero actualmente igual, para recibir donaciones, supongo que trabajan con más personas. Tenemos, en la actualidad trabajamos únicamente 5 personas. ¿Con 5 personas? Sí, 5 personas somos los que estamos hecho cargo de lo que es de la manada fija de animalitos que tenemos, de buscar autogestión para poder ayudarnos con su manutención y de fomentar todas las actividades que tenemos en pro de los animales. Y pues, esas personas que participan en los centros de acopio, ¿se encuentran entonces conformando parte del equipo o todavía no? Son grandes amigos realmente, que ellos se han involucrado de cierta manera con nosotros, con nuestra organización, más que todo por ayudarnos. El punto de acopio que ahorita nos está ayudando realmente es una gran amiga a nombre de Belén Román. Ella nos está ayudando, va a ser con su local, ella vende lo que son hamburguesas, papitas, y ahí nos vamos a hacer el punto de reunión y la gente puede acercarse a donar allá. Hablemos de las cosas que se podrían donar. Claro, nos ayuda bastante lo que sería, sobre todo balanceado, obviamente balanceado para perrito. Y también estamos solicitando si desean para que sea un poquito más apetitoso, porque como saben, los animalitos de la calle no siempre comen balanceado, algunos en su vida de pronto han probado pepitas. Entonces también solicitamos que si gustan pueden ayudarnos con, de pronto, con cualquier cosa para poder mezclarlos. Puede ser pollo, siempre que sea desguazado, carne, etcétera. Bueno, pues Estefanía, sería bueno que hagas la invitación a quienes te están escuchando, si tienes Facebook de contacto, algún número, para que pues les invites a la gente que nos escucha como voluntarios, o si es que pueden donar balanceados, si es que pueden donar otro tipo de comida, pues lo hagan y que estén presentes este sábado. Claro, nuevamente es la cordial invitación a todos que nos escuchan para que nos acompañen al Comigo que vamos a realizar este 16 de septiembre para salir a repartir comida a los animalitos en situación de calle. Pueden ponerse en contacto con nosotros al 0999-251388 con Estefanía Céspedes. Pueden también ayudarnos, pueden ponerse en contacto a ver toda la iniciativa en Facebook. Tenemos nuestra fanpage que se llama Corazón de Perro. También me pueden ubicar a mi persona como Estefanía Céspedes en Facebook. Y bueno, pueden comunicarse con esos contactos para poder solicitar más información de lo que es el punto de encuentro y las donaciones. Bueno, pues vamos a escuchar ya un poquito de música, sin antes despedirnos de Estefanía, agradecerles mucho por estar aquí y desearles el mejor de los éxitos en este Comigo y pues en cualquier otra cosa que tengan en alguna iniciativa. Ya lo saben, tienen las puertas de la Casa de la Cultura abiertas y pues aquí estaremos. Así que vamos a un corte musical. Sí, así es, ya es las 11 de la mañana con 45 minutos. Vicente, ayúdenos por favor con una canción. Y vivir lo que se hereda, una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Sentidos y los insentidos, por lo que hay y nunca hubo. Por una historia, por mil historias que se han contado, pero sin huecos. Por lo diverso, por este caos desordenado, con mil encantos. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar. 11 de la mañana con 50 minutos. Ya ha llegado los momentos finales de esta rayuela, pero sin antes comentar acerca de esta problemática, ¿no? De los perros callejeros, de gatos callejeros o en situación de abandono en calle. Pues es un poco lamentable esto, ¿no? Porque ya lo solíamos tratar, lo tratamos la semana pasada con Chayri Heredia, precisamente de Fundación Protección Animal Ecuador, PAE. Y pues mencionábamos que una de las soluciones para erradicar este problema, quizás de raíz, sea la esterilización, ¿no? La esterilización. Mientras tanto que hay otras actividades como las de Estefanía, que se dedica precisamente a dar de alimentar, ¿no? A los perros, quizás por un día. Hay quizás no es esas una disputas, solución, ¿no? Pero quizás no es la solución, pero al menos es una actividad donde el ser humano, es decir, la comunidad humana, pueda enfrentar el problema directamente, pueda mirar y pueda palpar, y quizás al palpar pueda transformarse en una segunda línea de acción, que sería en este caso la esterilización, que a propósito, obviamente por recursos, sabemos que es mucho más caro hacer un plan de esterilización, ¿no? Mucho más caro. Y también es el tema de la educación. Yo creo que con este evento que está realizando Estefanía, también pues se logra educar a las personas de lo que está sucediendo, de que vean lo que está pasando y comprendan tal vez que no deben abandonar, que deben esterilizar, porque a veces uno escucha cosas como que mi perrito busca novio o novia y cosas como que quieren que tenga bebitos porque son bonitos, y son bonitos, pero ¿qué va a pasar después con esos animalitos? Así es importante, yo creo, de cierta forma hacer que este debate entre en reflexión, en conciencia también de nuestra comunidad, puesto que es vital que los animales también, a los animales se les aplique los derechos que tienen, ¿sí? No es solamente un objeto. Nuestra mentalidad a veces ha sido así, ¿no? Por muchos años, que quizás es un animal, es un perro, no vale la pena, ¿no? Pero en todo caso sabemos que ahora hay planteamientos incluso de ley que se están dando precisamente para acabar con esta mentalidad. Entonces yo desde este espacio, y creo que Fernanda también se suma y todo este equipo de la Rayuela, precisamente hacer que la gente concientice sobre este tema, es decir, ya no más animales callejeros teniendo dueño y se encuentran en situación de calle, ¿no? No, la mayoría de estos perros también tienen dueño, ¿no, Fernanda? Claro, todos, inclusive los que ya llevan años en la calle, alguna vez tuvieron un dueño. Fueron abandonados, pero tuvieron un dueño. Ese es el punto, señores, señoras, hacer que reflexionemos sobre la problemática. Si usted tiene una mascota, por favor, no es un lujo, no es un algo para decorar, no es un decorativo, es un ser vivo. Y eso, pues, a usted, que sería, como muchos dicen, el hermano mayor de ese ser vivo, usted tiene una responsabilidad enorme con esa mascota. Así que, por favor, a mí tampoco no me entra en la cabeza este hecho, ¿no?, de que quizás lo compro cuando es pequeño, lindo, entre comillas, y más adelante se hace un poquito más viejo, adulto, grande, y lo abandono. A mí no me entra eso en la cabeza, no lo tengo en mi chip, así que y creo también, o sea, ser conscientes de lo que tenemos. Por ejemplo, si somos una persona que arrendamos y sabemos que en algún momento vamos a tener que salir de esa casa, pues tal vez no es el momento entonces de tener un animalito, porque quién sabe si lo podremos llevar al siguiente lugar al que iremos. Así es, pero igual, si tengo yo esas ganas de ayudar, hay estos centros, ¿no? Así es. Basta un simple mapeo en Facebook o contactarse con nuestra radio, que ya ha hecho estas entrevistas y acercamientos a estas organizaciones. Uh-huh. Tenemos varias fundaciones. Tenemos algunos contactos, por supuesto, aquí lo puede hacer llamando al 2220-966, 2220-966. Y pues, con este mensaje y reflexión, yo creo que ya es momento de despedir. Sí, Fernando, ya es momento de despedir. Son las 11 de la mañana con 54 minutos. Y bueno, de mi parte agradecer el trabajo de hoy de Vicente, de Diego Salazar, de Fernanda. Ha sido un día grandioso. Esperamos que el día de mañana también podamos estar aquí juntos nuevamente para hacer esta rayuela. Pues sí, el día de mañana también tendremos muchas entrevistas muy interesantes, tendremos música en vivo también, y pues como siempre estaremos aquí desde las 9 de la mañana por los 940M o www.radiocc.com. Hasta mañana. Hasta mañana. hace tiempo estoy buscando al amor. No intentes evadir lo que hay en tu interior. Siento algo que se me hace tan difícil de explicar. Pero si al momento no me hablas, ha cautivado lo profundo de mi alma. Me es tan difícil vivir sin ti. Solo a tu lado yo soy feliz. Me desespero. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.